Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos todos un programa más aquí, a Voces del Misterio, a esta revista sonora en Sevilla Fútbol Club Radio, en la 91.6 de la FM, hablando para toda España y para todo el mundo. 120 minutos dedicados a lo que más nos gusta, al mundo del misterio, al mundo del oculto, al mundo de los secretos y, por supuesto, también cabalgando a lomos de la actualidad. Porque hoy traemos un programa especial. Un programa en el que vamos a tener una conexión en directo con nuestros compañeros de GPS, con Lorenzo Cabeza y Carmen Bravo, que están en un lugar marcado por esas casas encantadas haciendo una investigación. Contactaremos con ellos aquí en estudio. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches. Que nos vas a hablar de algo tan singular como los mensajes subliminales, la publicidad subliminal, mensajes subliminales en las películas de Disney. Sí, nos vamos a centrar en la realidad que se esconde tras La Bella y la Bestia, que está de actualidad por el remake que se estrenó la semana pasada. Pues a las películas de Disney nos iremos con esa información subliminal tan sutilmente colocada siempre. Carlos, ¿qué tal, compañero? Muy buenas noches, José Manuel, ¿qué tal? Contigo hablamos de Julio Verne. Julio Verne, ¿por algún motivo en especial? Pues aparte de que es uno de los escritores más extraordinarios que ha existido en la historia, veremos que tenía ciertas facultades predictivas. Facultades predictivas, Julio Verne, libros que nos hicieron soñar, novelas que siempre serán eternas, y de ello hablaremos también en este programa. Leo, seguimos con París. Buenas noches, José Manuel. Seguimos con París. Nos vamos de cementerios y... De cementerios y de museos curiosos. Cementerios, museos curiosos por París, en esta segunda parte de ese recorrido que realizamos la semana pasada por... esa ciudad, la ciudad de la luz. Y en la segunda parte de nuestro programa, como no podía ser de otra forma, una entrevista muy especial, una entrevista sobre ovnis en Andalucía. Ovnis en Andalucía, mi último libro, que, Pedro, tuviste la oportunidad de realizarla de una forma privada, de una forma bastante intimista. Sí. Y que vamos a hablar del fenómeno ufológico aquí, en tierras andaluzas. Sí, la verdad es que vamos a hacer un recorrido por toda la historia desde los años prácticamente 20-30 hasta pues prácticamente este mes, este año, porque hay un montón de casos de ovnis en Andalucía y la verdad es que fue un placer tener la exclusiva y la primicia de tu libro, porque hombre, no todos los días se tiene tanta información. Aparte, tenemos que aclarar que en la entrevista lo decimos varias veces, que cuando hablamos de ovnis no hablamos solamente de extraterrestres, porque ovnis no deja de ser un objeto volante no identificado, que ha habido muchas veces que, como tú bien dices y decías en la entrevista, que se han visto luces que han resultado ser cometas chinas. Exactamente. ¿Y si os gusta el misterio? Que me imagino que sí. ¿Y si os gustan todos estos temas de los que hablamos en Voces del Misterio? Recordaros que mañana... 25 de marzo, vamos a tener en Sevilla el primer certamen de grupos de investigación parapsicológica, que tendrá lugar en la sala de prensa del Estadio Olímpico de Sevilla, un acto benéfico donde se va a recoger un kilo de alimento no perecedero y que va a ser con una participación, yo diría que bastante interesante por parte de los grupos de investigación. El programa es bastante conciso, a las 14:00 a las 2 de la tarde la entrega de acreditaciones, 2:30 presentación en este caso del evento por parte de Investigando Sevilla en el Estadio Olímpico, a las 3 el grupo Sevilla Ghost con experimentación con televisión y análisis fotográfico, a las 4 de la tarde el Grupo Hades, con fenómenos paranormales en el Ayuntamiento de Coria del Río. A las 5, Alfonso Neto con La Chica de la Curva, investigación de una leyenda urbana. 6 de la tarde, José Manuel Saldaña con Radiestesia, las energías y el péndulo. A las 19 horas, a las 7 de la tarde, GPS y la Asociación Osiris con Los Guzmanes en Sevilla. A las 8, el Grupo IPA con la parapsicología y las investigaciones de campo. A las 9, Objetivo Paranormal y GP en Carafantasmas con el Instituto de las Voces. Y a las 10 menos cuarto, la despedida de este primer certamen de investigación parapsicológica en Sevilla, en el Estadio de la Cartuja. Ahora sí, ahora comienza aquí, ahora, Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. La investigación de campo habitualmente nos lleva por andurriales que uno no puede prever. La investigación, en este caso, es un fenómeno que es inherente al investigador y que también investigamos fenómenos que son atemporales. No preveemos cuándo se van a manifestar, tampoco cuándo se van a dar, y mucho menos el hecho de ir a un determinado lugar garantice que se va a producir en ese instante. Podemos ir un millón de veces a un mismo sitio y nunca pasar nada, o podemos ir por primera vez a uno de ellos y ese día pues tener la suerte de que ocurran ante la mirada y los ojos incrédulos del investigador. Hoy tenemos a nuestros investigadores de cabecera, tanto a Lorenzo Cabezas como a Carmen Bravo del grupo GPS, en un lugar determinado, que prefiero que sean ellos, evidentemente, quienes nos lo cuenten. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Carmen. Hola, buenas noches, compañero. Carmen, Lorenzo, ¿qué tal? Buenas noches a ambos. ¿Dónde estáis? ¿Dónde os encontráis? Pues mira, hemos decidido volver a un lugar que hace poquito estuvimos por aquí y llevamos algunos de los resultados al programa, pero viendo los resultados tan buenos que estuvimos, hemos decidido regresar. ¿Dónde os encontráis? Pues bueno, nos encontramos lo que es en la periferia de aquí de nuestra ciudad, de Sevilla, en un barrio muy muy próximo lo que es a Sevilla, prácticamente es una barriada de Sevilla. Y prácticamente es que no queremos dar más datos porque como vamos a estar varias horas, es un sitio conocido, es un sitio que está bastante conocido. Y claro, dando más datos se podrían encajar aquí personas y lo que es contaminar un poco la investigación. De acuerdo. Pero vamos, es un sitio, solo decir, quien haya sabido lo reconocerá, es un sitio de los que van nuestros compañeros David y Selena de la Asociación Osiris. Y ha sido una residencia de niños. Una residencia de niños. ¿Y qué es lo que ocurre allí, Lorenzo, Carmen? Pues bueno, como te contamos en su día, esto era una casa de un militar y luego pasó a ser una residencia de niños con problemas cerebrales. Y bueno, aquí se han escuchado de que hay niños que se aparecen, hay niños que supuestamente fueron maltratados. Y bueno, aquí estamos intentando coger alguna prueba, a ver si podemos conseguir averiguar qué es lo que pasa en este lugar. ¿Estáis solos en el recinto? Queríamos hacer, bueno, si estáis dispuestos y los oyentes les gustaría, de que hiciéramos una sesión de Spirit en directo con ustedes. Sí, por supuesto, Lorenzo. Vamos a ir comentando, ustedes vais también radiándonos, nunca mejor dicho, lo que vais haciendo, y vamos a ir también en esa investigación. Recordamos, nuestros compañeros del grupo GPS se encuentran en un lugar, en un determinado punto en la provincia de Sevilla, donde prácticamente una barriada, donde se están produciendo hechos extraños y donde ellos pues están en estos momentos investigando en vivo y en directo, riguroso directo, en esta conexión que estamos haciendo desde estos estudios, desde Sevilla Fútbol Club Radio. ¿Cómo vamos a realizar esa sesión, Lorenzo? Explícanos un poco la dinámica. Sí. Pues mira, estamos en una de las habitaciones de la planta baja. Aquí nos hemos encontrado con restos de huesos. No sabemos si han hecho algún tipo de ritual o es algún animal que han dejado aquí los restos. Y bueno, en la primera y la segunda vez que vinimos hemos tenido buenos resultados aquí. Vamos a empezar a hacer una sesión de espíritu aquí en este lugar. Venga, empezamos a colocarnos el teléfono cerquita de ese aparato, de la espíritu. Tenemos el retorno muy bajito, José. Prácticamente pues, casi no te escuchamos. Le pido a tu buen amigo y a mi buen amigo Vicky, que está en control, que nos suba un poquito el control. Ahora sí me escucháis mejor. Sí, ahora sí, un poquito. Ahora, mejor. Perfecto. Esas son las cosas del directo. Siempre es una pues, buena excusa. Comenzamos, ¿vale? Y comenzamos a hacer esa sesión de Spirit. ¿Hay alguien aquí con nosotros? ¿Puedes decirme tu nombre? ¿Cuál es? ¿Eras algún trabajador cuando esto era residencia? Como podéis escuchar, acaba de decir que no. Efectivamente, ha dicho que no. ¿Eres algún militar cuando esto era una casa, una vivienda de un militar? Dime, José, ¿nos ha hablado? Hay unas señales bastante claras, ¿no? Parece que bueno. Sí, en esta habitación, la verdad que llevamos aquí como un par de horas, y esta habitación es la que, desde la primera vez que vinimos, esta es la cuarta vez que ¿sabes? Nuestra política de investigación prácticamente volver hasta que encontremos algo. Efectivamente. Prácticamente una investigación nunca la damos por cerrada, vamos volviendo. Pasa el tiempo que pase, y esta es la cuarta vez que vinimos a este sitio en concreto, y esta habitación es la que han hecho como una especie de rituales. Nos encontramos unos huesos de animal juntos, como si hubieran hecho como una cruz con ellos. Uh-huh. Y también nos hemos encontrado unas velas, y la verdad es que esta es la que hemos obtenido más y mejores resultados. ¿Y los más claros? Uh-huh. con la Spirit y con la sesión de psicofonía, que fue la que os llevamos hace unas cuantas semanas junto con David y Selena. Y es que nuestros compañeros están en la habitación del pánico, allí investigando tranquilamente, y como hemos escuchado, con unos resultados bastante interesantes en esa Spirit, con los problemas evidentes añadidos de una retransmisión en directo, ellos en vivo, en aquel lugar, realizando esa investigación, y nosotros como, evidentemente, oyentes, recepcionando todos esos sonidos. Lorenzo, o Carmen, dime. ¿Qué otras pruebas vais a realizar esta noche ahí en este lugar donde os encontráis? Pues estamos haciendo pruebas con lo que es conocido en el mundo del misterio y de lo paranormal como con el K2, y sí nos ha dado unos picos que habrá que analizar bien las paredes por detrás, ver si había algo o haber porcado estos picos. Y porque para nosotros, de momento, como hay que decir, de momento todos los positivos son falsos hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué pruebas, aparte, independientemente de ellos, Lorenzo? Un vídeo que yo sé que para el canal de YouTube. Vídeos con cámara normal, alumbrándonos con un foco externo. Vídeos con visión nocturna, tenemos dos cámaras con visión nocturna, una que tenemos estática mirando para la escalera, porque hemos escuchado varias veces pasos y hemos dejado lo que es una cámara estática de visión nocturna en la escalera, y otra que nos está grabando a nosotros, que no sabemos el porqué, pero esa cámara no ha fallado nunca y ya hoy se ha apagado en dos o tres ocasiones. Decidme algo, compañero, ¿solamente habéis acudido vosotros dos? Sí, estamos los dos, iba a venir el tercer componente, mi hijo, Lorenzo, pero por asuntos personales y no ha podido, hay que decirlo, que está sacándose el carnet y está dándole fuerte, y lo hemos dejado que estudie un poquito y que lo siga preparando, y ya para la próxima se reincorporará con nosotros otra vez. ¿Qué pensáis, Lorenzo, que puede estar ocurriendo ahí? Ya nos esbozasteis en una primera aproximación a este caso. Bueno, pues que tal vez esos niños que estuvieron allí internados pudieran haber dejado ese vestigio, ¿verdad? Ese dolor, esa impregnación. Pero estando nuevamente hoy investigando allí, ¿qué sensaciones tenéis? En este caso seguramente sea Carmen la que tenga más percepciones. Sí, yo creo que la sensitiva, o la que es un poquito más especial del grupo, mi compañera, es Carmen. Pero aquí yo creo que hay una mezcla ahí entre lo que puede ser que se haya quedado lo que es una impregnación del lugar, porque se siguen escuchando voces y sueltan palabras por la esfera, y que se escuchan en las cámaras de vídeo, que son como eso, como si se hubieran quedado lo que es impregnación. Y sin embargo también nos han contestado en varias ocasiones con lo que es respuesta completamente inteligente. Entonces yo creo que puede haber de las dos partes. Y también hay de las dos épocas más fuertes de este lugar. Hay preguntas que nos han contestado como si fueran militares, de cuando vivía aquí el militar que llevaba esto, y después nos han contestado con voces perfectamente reconocibles como voces de niños, pequeños, que puede dar lugar a la época que esto fue residencia de niños chiquititos, niños que estaban malitos. Niños enfermos que estuvieron allí y que, bueno, hoy, como hemos estado escuchando, nuestros compañeros, tanto Lorenzo como Carmen, se encuentran allí realizando precisamente esta investigación. Los resultados, Lorenzo, los traeréis al programa, nos lo explicaréis. A nivel personal, ¿qué es lo que más os ha llamado la atención en la investigación que estáis realizando hoy? ¿Algún detalle, algún dato o algún hecho que hayáis podido vivir que os ha sorprendido o simplemente os ha llamado la atención? Pues sí, mira, estando en la planta de arriba, sí hemos escuchado pasos, como te he comentado antes, pero completamente. Yo me he asomado afuera, he dejado la grabación y me he asomado afuera porque... Y le he hecho señas, prácticamente con Carmen no nos hace falta ni hablar, no nos hacemos señas, nos entendemos, de como si viniera alguien. Me ha tomado fuera lo que es a la parte de la escalera, he visto que no había nadie, y me ha hecho hasta, porque nosotros nunca lo hemos hecho, pero ahora mismo tenemos una cámara de visión nocturna estática puesta fijo solamente para la escalera. Porque los pasos han sido perfectamente como si una o dos personas hubieran venido hacia arriba, como si fueran dirección a donde nosotros estábamos buscando. Y uno de los sensores nos ha saltado. Uno de los sensores que estaba en ese lugar nos ha saltado, y digo, vamos a poner una cámara porque algo se está registrando aquí. Y Carmen le ha entrado también de momento un dolor de cabeza bastante grande, y ahí cuando estábamos en esa parte hemos decidido bajarnos, y aquí igual, no paran de escucharse pasos por la escalera y pasos en la planta de arriba, que ahora volveremos a seguir una segunda parte de la investigación, lo que es en la planta de arriba. Pues era la conexión que hacíamos hoy con nuestros compañeros, con nuestros amigos del grupo GPS, tanto con Carmen Bravo como con Lorenzo Cabeza, que se encuentran en un lugar cercano a Sevilla realizando esa investigación, para las que nos han puesto esa Spiri en directo, que hemos escuchado un no también bastante evidente, y que se trata ni más ni menos que del espíritu de la investigación. Compañeros, mucho cuidado esta noche, y ya nos contaréis en una próxima cita aquí en vuestros estudios, en Voces del Misterio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañero. Nos vemos allí la próxima semana. Muchas gracias. Nos vamos de viaje. Nos vamos a viajar hacia tierras del norte. Nos vamos a tierras de constructores, de grandes arquitectos, de maestros masones, pero también tierra de misterios, tierras de enormes enigmas y sobre todo tierra de simbología. Leo. Buenas noches, José Manuel. Nos vamos a París. Volvemos a París. Esta vez nos vamos a visitar los cementerios. ¿Cementerios? ¿Qué habría que decir de ellos? ¿Cuántos cementerios nos vamos a encontrar? Pues vamos a hablar concretamente de 4 cementerios que se hicieron en el siglo, a principios del siglo XIX, y que tienen su importancia. Además, son muy visitados por la carga simbólica que tienen muchas de las tumbas que están ahí, y que hay muchísimos famosos en ellos. Tenemos en el este el que es el más ilustre y el más visitado. Fíjate que tiene pues 2 millones de visitas al año. Aunque pueda parecer que el visitar un cementerio puede ser macabro para muchas personas, pues tiene 2 millones de visitas. Es el de Père Lachaise. Y encontramos pues como importante la tumba pues de Allan Kardec, que fue el padre del espiritismo. Además es muy, muy curiosa porque tiene forma de túmulo. En el centro tiene lo que es un busto de Allan Kardec. Y el frontal tiene lo que es una frase que dice: nacer, morir y renacer de nuevo y progresar sin cesar, esta es la ley. Allan Kardec es uno de los grandes espiritistas. Exactamente, uno de los grandes. Además es curioso porque es una de las tumbas que siempre está llena de flores y de macetas, y hay papelitos entre las macetas de todo aquel visitante que, como si fuera pues un santo, le hace sus peticiones, ¿no? Y bueno, también podemos encontrar pues allí las tumbas de Cyrano de Bergerac, de Molière, de Oscar Wilde, de Balzac, de muchísimos. ¿Qué otro cementerio pues interesante nos encontramos en París? En el oeste, que está justamente cerca de la Torre Eiffel, está el de Passy, que también es muy visitado, pero bueno, ya te digo que el más visitado es el de Père Lachaise. En el sur está el de Montparnasse, que este tiene muchísimas tumbas con simbolismo masónico, que ya sabemos que París pues también está lleno de eso. Quiero que me hables en una próxima cita de toda la simbología y de la masonería oculta en París. Sí. ¿Y en el norte? Y en el norte está Montmartre, que se hizo en 1825 también. También pues podemos decirle a los oyentes que visiten el Panteón y el Palacio Nacional de los Inválidos. El Panteón pueden encontrar a las tumbas de Voltaire, de Jean Monnet, de Marie Curie, de Louis Braille. Y en el Palacio de los Inválidos pues está la tumba de Napoleón y de sus dos hermanos, de José Bonaparte y de Jerónimo Bonaparte. Y si hablamos de museos de lo extraño, de museos curiosos, de museos de lo insólito, ¿qué nos recomiendas que vayamos a ver en París? 2 museos, el Museo de los Vampiros y Criaturas Legendarias y el Museo de Cera del Hospital de San Luis. Museo de Cera, me recuerda a Los Crímenes del Museo de Cera, aquella magnífica película que bueno, tanto juego le dio a la Hammer, aquella famosa productora. Dime una cosa, en el Museo de Cera del Hospital de San Luis, ¿qué encontramos? Pues, ¿qué es lo que hay que saber de él? Bueno, fue fundado en el siglo XIX y en él pues podemos encontrar casi 2.500 piezas hechas de cera. Son reproducciones de partes del cuerpo que muestran pues enfermedades de la piel a todo color y a todo detalle. Lo pueden visitar nuestros oyentes de lunes a viernes. Sábados y domingos está cerrado. ¿Y en el Museo de los Vampiros y Criaturas Legendarias? Vaya nombre. Sí, sí. Bueno, pues este museo está a las afueras de París, en el centro de la localidad de Las Lilas, y fue fundado por Jacques Sirgen, un estudioso del vampirismo y de todo el folclore relacionado con ello, ¿no? Y bueno, pues es muy curioso porque al llegar allí nos encontramos con una entrada negra de color escarlata, abre a un jardín un poco tétrico porque está como un cementerio donde puedes encontrar huesos en los árboles, murciélagos, ambientado. Y al fondo está lo que es un caserón de 2 plantas, que es en sí pues el museo. Y en el museo pues hay objetos variopintos, desde lo que se utiliza para hacer rituales, documentos, figuras de Drácula, el kit para matar vampiros, libros antiguos, gatos fosilizados, en fin. ¿Sabes quién lo pasaría bien aquí? Dime. Nuestro buen amigo Lorenzo Fernández Bueno. Pues sí. Que es un apasionado de todo lo que es el tema de Drácula y demás. Seguramente lo conocerá. Seguramente. Sí. Lorenzo es un viajero empedernido, aparte de un gran amigo. museos, museos insólitos, cementerios que visitar. París, París bien vale una misa, que sí. Decía Enrique IV, Enrique IV de Navarra. París bien vale una misa, y con París precisamente hemos estado en esta segunda entrega. Ya visitamos Turín de tu mano, hemos visitado París. Quiero que me hables de la masonería en París y ya acabar con la ciudad de la luz. De acuerdo. Y será la próxima semana, Leo. Muy bien, pues ahí estaremos. Pues a vuelta de hoja en esta revista sonora nos vamos a conocer un poquito mejor esos, bueno, esos detalles ocultos, esa información subliminal que está en las películas de Disney. Si en la cara oculta de la luna todo está a punto, vengan las cinco notas. Seis corcheas, ¿seis? Luego pausa. Bien, es impresionante. Pero escucha la jungla. ¿No la oyes? Sí, oigo la jungla. Sí, amigo. Y el oír ese ritmo hace que te vuelvas como loco por dentro. El sol ya asoma por las montañas y todo empieza a despertar al oír el ritmo de la jungla. Se oirá un tan-tan golpeando en los troncos y las abejas zumbarán al sentir el ritmo de la jungla. Pues aunque lejos estés de la jungla, latirá en tu corazón un tambor que empieza muy... ¿Qué mejor forma de empezar una sección para hablar de información subliminal en películas de Disney que con una película de Disney? Sí, lo que pasa es que nos vamos a desplazar de la jungla un poquito más civilizado. Un palacio, ¿verdad? Sí, bueno, de hecho, seguimos con Francia, porque La Bella y la Bestia se ubica en Francia, la película de Disney. Dime, ¿Bella y la Bestia? Pues, como tú sabes, los cuentos clásicos con los que nos dormíamos de pequeños suelen esconder mucha más oscuridad de la que nos imaginamos, y en realidad los relatos, ninguno o casi ninguno, se escribieron con la pretensión de ser infantiles. De hecho, en las sociedades tradicionales estos relatos se usaban para establecer en el subconsciente de los miembros pues unas determinadas modos de conducta. De hecho, como tú verás, prácticamente en la totalidad de los cuentos nunca hay un incesto. Eso era algo que se metía a los niños para evitar pues ciertas relaciones, ¿no? El cuento de La Bella y la Bestia no es una excepción. De hecho, no es que no sea una excepción, es que ocupa un lugar de privilegio entre esas las historias escabrosas que nos han llegado a nuestros días en forma de cuento infantil. En este caso, la base había que hallarla en las oscuras leyendas medievales que animaban a las jóvenes a casarse con personas mayores y que les enseñaban cómo debían comportarse una vez que pasaban estos ancianos a ser sus maridos. Pero si te parece, vamos a pararnos un poco para examinar la historia del relato, porque ha ido siendo diferente a lo largo del tiempo, y así vamos a descubrir que la belleza, aunque esté en el interior, esconde mucho más, esconde una versión oscura y simbólica. Hay muchos que señalan que el origen de La Bella y la Bestia está en un cuento que se llama Cupido y Psique, que era un relato corto que se incluía en el siglo II por el autor romano Apuleyo en la obra El Asno y El Asno de Oro. En Cupido y Psique podemos encontrar varios elementos básicos del cuento tal como hoy lo conocemos, como pueden ser la protagonista, una mujer joven y bella, en este caso Psique, que era la menor y más hermosa de tres hermanas. Tal era su belleza que la propia diosa Venus, muerta de celos, ordenó a Cupido que hiciera que Psique se enamorara del hombre más horrible que existiera. Este enamoramiento de una joven y hermosa ante un animal temible, pues quizás sea el ingrediente básico del rato, y lo podemos encontrar luego en otras muchas historias, siendo así que en la Edad Media era habitual encontrarlo en muchos cuentos de los que iban contando los trovadores por las ciudades, e incluso en los sermones de los predicadores que usaban para explicar la fe a sus fieles, que normalmente, pues tú sabes que como la educación estaba solamente al alcance de unos pocos, pues eran bastante analfabetos la mayoría. Vamos a pararnos en un relato que es Las noches agradables. Es una obra publicada por Giovanni Francesco Straparola en el siglo XVI y que, bueno, que imitando al Decamerón, que se puso tan de moda, pues eran varios relatos cortos en un solo libro. Uno de estos cuentos era El rey cerdo. En El rey cerdo se narra la historia de un príncipe que, por consecuencia de un hechizo, nace con la forma y los modales de un cerdo. De hecho, en el cuento dice que se revolcaba en el fango, comía directamente del plato sin cubierto. Un cochino. Efectivamente. Pero, claro, pero a pesar de ello, bueno, pues sus padres pues lo querían al animalito y deciden pues criarlo como un hombre, lo enseñan a hablar y lo enseñan a vestirse y otras cosas propias de los humanos. Pues bueno, el príncipe crece y decide casarse con la hija mayor de una mujer de allí del reino, ¿no? Quien tras la boda, pues como le da asco el marido, pues decide que lo va a matar. En la noche de bodas lo va a matar. Él se entera y la asesina. Después de esto, ¿qué hace? Se casa con la segunda hermana. La segunda hermana, al igual que su hermana mayor, decide acabar con la vida del príncipe, él se entera y la vuelve a asesinar. No contento con la familia, porque parece ser que el hombre dijo, esta familia yo tengo que emparentar con ella, pues decide casarse con Meldina. Meldina es la menor de las tres hermanas, quien, a diferencia de sus dos hermanas, acepta la forma y los modales de su marido, se preocupa por él y, bueno, empiezan a hacer cada vez más amigos. Como verás, esto está presente también en la película. Sí, hay unas analogías evidentísimas. Claro, de hecho hay una escena en la película donde la bestia empieza a comer del plato y Bella, lejos de decirle, oye, come con los cubiertos, lo que hace es que coge el plato y se lo inclina para comer como su pareja. Bueno, pues pasa el tiempo y al darse cuenta que Meldina pues empieza a quererlo como lo que es, o sea, no por la apariencia, pues decide contarle su secreto. Y su secreto es por la noche, él se quitaba la envoltorio de cerdo y se convertía en un apuesto príncipe. Entonces, claro, pues evidentemente cuando los padres se enteran, pues deciden ya sacarlo al público, lo hacen rey, él y Melilda tienen un niño totalmente humano, desde luego, y desde entonces, por lo que se suele decir, ¿no? Pues comieron perdices y vivieron felices para siempre. Lo que no hicieron nunca fue barbacoa, ni comieron jamón. No, ¿verdad? No, sí, no, ni secreto ibérico. Es que al pobre hombre le traía recuerdos malos. Claro, lógicamente. Claro. Y dime una cosa, todo hecho, Pedro, ¿cómo acaba desembocando en La Bella y la Bestia? Pues mira, Perrol, en su libro de 1697, Mamá Ganso, lo que hace es recopilar muchas de estas historias y empezar a convertirlas un poco ya al ámbito infantil. Durante el siglo XVIII se siguen dando diferentes versiones de La Bella y la Bestia, pero es Jean-Marie Le Prince de Beaumont el que acuña la versión más próxima a la actual que ya conocemos, donde aparece el padre Mercader, las hermanas malvadas, que es de reconocer que yo no me acuerdo porque en la película no aparece ninguna hermana, el castillo, y esto es la historia que ha dado lugar a la mayoría de las películas que conocemos de La Bella y la Bestia. Lo que sí es cierto es que desde Straparola el núcleo de La Bella y la Bestia ha permanecido bastante, bastante fijo. Es que no pasa nada si te casas con un hombre horrible, simbolizado por la bestialidad, por la inhumanidad, porque el amor puede cambiarlo. Hombre, yo conozco algún que otro hombre horrible, como el hombre de Arcosa, que te dice una cosa, que... Mira, como decimos aquí, siempre hay un rotopón descosido. Sí, yo qué decirte, ¿eh? Bueno, pero siempre hay un rotopón descosido. Pues eso, tú devuélvele las caricias que dejará de ser cerdo, que el amor lo puede todo. Sí, es la moraleja siempre. Claro, dicho esto, y tras hacer un recorrido rápido por las diferentes fábulas que han ido convirtiendo el relato original en el cuento que todos conocemos, ¿qué es lo que se esconde realmente tras La Bella y la Bestia? ¿Cuál es la moraleja que querían implantar en esta historia? Pues la decíamos al principio, La Bella y la Bestia no es más que una forma de enseñar a las jovencitas presas de una sociedad en que los matrimonios de conveniencia pues estaban al orden del día, cómo tenían que comportarse convenientemente con sus maridos, haciendo el juego de palabras entre los matrimonios de conveniencia. Claro, era muy frecuente que estos matrimonios se dieran entre hombres mayores, que no con ello quiere decirse viejo. Un hombre adulto a los 25 o a los 30 será adulto. Entonces, lo normal... No es lo mismo un señor con 25 años que un señor con 75. Claro, el problema es que como las niñas normalmente tenían 13 o 14, realmente fuera de 25, fuera de 70, ellos lo veían... Como normal, pues, vamos. Como verdaderos monstruos, como verdaderos bestias, además como prácticamente nunca se conocían, y era además un tema económico que, por desgracia, muchas personas tienen que comer y utilizaban como moneda de cambio a las hijas, o incluso familias que venían a menos y decían, mira, te vendo a mi hija para poder yo coger la dote y demás. Pues claro, ¿qué pasaba? Que se le enseñaba a la niña que no pasaba nada, que eso estaba bien, que si al monstruo se le trataba bien, se convertiría en un príncipe. Empezaba a vacunarle y demás. Pero claro, si realmente La Bella y la Bestia esconde ese mensaje tan retrógrado y sexista, sí, ¿cómo puede seguir teniendo tanto éxito en la actualidad? Y es más, ¿cómo Disney Bueno, Disney, lo que pasa que es verdad que... Bueno, quizás porque cuando vamos al cine no nos planteamos eso, nos dejamos llevar por la historia. A ver, es que es lo que te he dicho antes, la historia se va modificando, la historia normalmente es una entidad viva. Claro. Entonces, se va modificando las necesidades de cada cultura. ¿Qué pasa? Pues que ahora lo que tenemos es que en los tiempos actuales que se le da tanta importancia a la imagen, La Bella y la Bestia, al igual que otras películas de Disney, como por ejemplo Aladdin, que es un diamante en bruto, pues lo que viene a decir es que la belleza está en el interior. Seguro que Aladino lo tenemos dentro de poco convertido también en personas reales, porque si van a hacer El Rey León, la próxima será Aladino, que yo no entiendo para qué, porque para eso coge y hazme Hamlet, que es lo que se basa El Rey León, pero bueno. Claro, también es verdad que hay algo más, hay un sustrato mítico que sigue siendo necesario en la sociedad. Siempre tendemos a ver las leyendas, los mitos, los cuentos, y hombre, Disney evidentemente es, creo... la mayor fábrica de sueños que hay. De hecho, Disneyland es donde los sueños se hacen realidad. Para ir terminando con esto, y ahora te voy a dar una cosa que es muy curiosa, Moratín hace 212 años publicaba El Sí de las Niñas, donde se criticaba abiertamente los matrimonios de conveniencia. Sin embargo, hoy en día siguen siendo muy frecuentes los matrimonios de conveniencia en muchos lugares. Y es más, salvando un poco más las distancias, siempre decimos el machismo en la sociedad, pero ¿cuántas veces no escuchamos a dos mujeres hablando y diciendo que tu hija no sabe cocinar, que no sabe poner lavadora? Tú no te preocupes, que ya verá cuando se case, aprende. ¿Y por qué tiene que aprender? Pues porque el amor todo lo puede. Y porque a través de ese amor va a convertir a su marido, ese quien sea, en un apuesto príncipe. Digo yo que el marido también aprenderá, ¿eh? Aprenderá. Y una última cosa, ¿sabes además que, dejando aparte los cuentos, se dice que la bestia está basada en un personaje real? ¿Sí? ¿En quién? En Pedro González, en un tinerfeño que tiene el síndrome del hombre lobo. Nació en el 1574 y, bueno, como tú bien me has dicho antes, pues el rey Felipe II, que reinaba en ese momento en España, pues tenía su particular circo de los horrores. Vio a este hombre en Tenerife y se le ocurrió regalárselo por la subcoronación a Enrique II, lo mandó a París. Y ahí se apiadaron de él y, como en la bestia del cuento, pues lo educan como un miembro más de la corte, se llegó a casar y a tener descendencia y estuvo bajo la protección de Catalina de Médicis. Nada más y nada menos, también la protectora de los animales. Tan grande... ¿No? Alguien tan grande como Michel de Notre Dame. Sí, es cierto. Ahí es nada. Pues era este origen, esta naturaleza, esta información escondida tras una película que fue una revelación taquillera en su día, bajo un formato de dibujo animado, y ahora, con protagonistas reales, pues vuelve a ser otro fenómeno en las taquillas, La Bella y la Bestia, que nos han acompañado esta noche contigo, Pedro. Muchísimas gracias, compañero. Gracias a ti. Y a vuelta de página, pues vamos a hablar también de obras que dejaron una huella eterna, un recuerdo imborrable. Todo aquello que venía de la pluma mítica y mágica de Julio Verne. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Menudo tema, Carros de Fuego. Menudo tema, de Evangelis. Menudo tema. Precioso. Hoy tenemos a nuestro querido amigo Vicky ahí en control, que está inspirado. Está dándonos con las músicas como Dios manda, como también deben de acompañarse estos tipos de temas, ¿verdad? Carlos, Julio Verne, José Manuel. Se me ha olvidado decir en la presentación que hoy, precisamente, 24 de marzo, se cumplen, si no me fallan los cálculos, 112 años de su muerte. Murió un 24 de marzo de 1905, enfermo de diabetes, después también de que enfermara por un accidente, o no fue tal accidente, por su sobrino Gastón, que intentó asesinarlo en las dos piernas, un hecho ciertamente misterioso. No sabemos qué es lo que motivó que Gastón, su sobrino, con el que tenía muy buena relación, quisiera asesinarlo, ¿no? Algunos, los más conspiranoicos, apuntan a que quizás era por esos lazos que unían a Julio Verne con la francmasonería, o quizás era una cuestión de familia, un berrinche de su sobrino que quiso asesinarlo porque no le dio el dinero que le había pedido prestado, ¿no? En cualquier caso, Jules Gabriel Werner Alot nació el 8 de febrero de 1828 en Nantes, donde también murió y donde transcurrió toda su vida, porque Julio Verne, a pesar de que sus maravillosos libros nos evocan grandes mil y un viajes, no fue precisamente una persona viajera, a pesar de que era de familia burguesa. Y tenía barcos, ¿eh? Tenía barcos. Tenía el San Michel 1, el San Michel 2, el San Michel 3, que eran auténticos barcos para navegar, pero... Quizás eran más piezas de coleccionismo, sí, que utilitarios para viajar y para navegar. Jules Verne abandona la carrera de abogado, felizmente, a la que su familia pretendía atarle, y siendo un aficionado a la literatura y a la tecnología y a la ciencia, aúna todas estas pasiones y, bueno, pues nos brinda esas magníficas obras que son Viaje al centro de la Tierra, 20.000 leguas de viaje submarino, De la Tierra a la Luna. Son solo parte de esa vasta colección de textos que el escritor realizará en toda su vida. Hemos apuntado antes uno de los aspectos más curiosos de Julio Verne, que es su vinculación, la cual incluso está probada, con las sociedades secretas. Es curioso porque, además, todas las personalidades, todos estos escritores tan avanzados a su época como Alejandro Dumas, como Edgar Allan Poe, está demostrado que han tenido vinculación con sociedades secretas. En el caso de Verne, se cree que pudo pertenecer a la Sociedad de la Niebla, y que era una sociedad que además ellos defendían el conocimiento, postulaban el conocimiento de un libro hermético que tenían como predilecto, El sueño de Polifilio, ¿no? Una obra muy rara atribuida a un monje dominico italiano, Francesco Colonna, ¿no? ¿Quién sabe si Julio Verne se inspiró en El sueño de Polifilio para crear el nombre de uno de los personajes más célebres de una de sus novelas más célebres, La vuelta al mundo? Me lo estoy viendo venir. Polifilio, Phileas Fogg. Fijaos, además, la semejanza etimológica que existe entre el nombre de Phileas Fogg, que quiere decir, bueno, puede ser incluso la raíz etimológica de hijo en latín, y Fogg, que es niebla en inglés. Hijo de la niebla. Hijo de la niebla, sociedad de la niebla. Pero además es cierto que el tema de los Rosacruces, que también eran bastante influyentes en la sociedad de la niebla, es muy presente en sus obras, porque, por ejemplo, el Reform Club. Eso es, el Reform Club, al que pertenecía Phileas Fogg. Robur Conquistador. Que RC, siglas tiene Reform Club, RC Rosacruces, ¿no? En fin, él citaba además a otros personajes como Edgar Allan Poe, Cyrano de Bergerac, en fin. ¿Quién sabe incluso si pudo avistar algún tipo de objeto volante no identificado? Porque él decía que veía luces extrañas en el cielo. En fin, todo un personaje realmente avanzado para su época. No sabemos a ciencia cierta si este conocimiento le venía dado por su pertenencia a estas sociedades, o bien porque era un concienzudo investigador, un auténtico aficionado a los avances tecnológicos, a la ciencia. Quizás podríamos hablar que eran mitad y mitad, ¿no? Vamos a ver si os parece cuáles eran su capacidad predictiva y cómo se reflejaba en todas sus novelas. Por ejemplo, en 20.000 leguas de viaje submarino, escrita en 1869, describe el famoso Nautilus y unos trajes de buceo, y los describe tecnológicamente, pero es que en esa época no existían como tal, no se habían inventado. Cierto es que en 1888 ya Isaac Peral crea o inventa este submarino de la Armada Española. Un submarino que era prácticamente idéntico al que describe, al Nautilus, que describe Julio Verne en 20.000 leguas de viaje submarino, ¿no? Después él le da muchísima importancia al tema de la electricidad. Decía que los submarinos eran eléctricos y que funcionan en base a batería. De nuevo nos encontramos con una apariencia de algo que todavía no había sido inventado. Dice el Capitán Nemo en la novela: la electricidad es un agente poderoso, obediente, rápido, fácil, que se conforma con todo uso y reina a bordo de mi nave. En fin, tanto reinaba la electricidad en la nave del Capitán Nemo que hasta decía que las armas usaban electroshock. Pero es que las armas con electroshock... Y haciendo una broma, menos mal que llevan electricidad, porque si no el calamar... Terminaron tomando choco frito, pero vamos... Choco a la plancha instantáneos. Pero vamos, es que... Además, yo creo que la escena del calamar de 20.000 leguas de submarino es de las más famosas. Magnífica película también. Sí, la verdad es que esa película es fantástica. Michael Mason y con Kirk Douglas. Sí, y Peter magnífico Lose, papel de Kirk Douglas. Y Peter Lorre hace también de amigo, digamos, un poco... Bueno, que va con Ned. Qué gran secundario, Peter Lorre. Sí, efectivamente. Pues bueno, los primeros dispositivos de estas armas que utilizaban el electroshock no se inventan hasta 1969, ¿no? También se describen en 20.000 leguas de viaje submarino los contenedores eléctricos. En fin, un montón de cuestiones. Después, Julio Verne escribía sus columnas en los periódicos y en una columna, por ejemplo, describe el fonotelefoto, algo que hoy sería parecido a lo que conocemos como la tecnología de las videoconferencias, ¿no? Él decía que esto permitía la transmisión de imágenes por espejos sensibles conectados con cables. Fijaos, estamos hablando del siglo XIX. Qué avidez, ¿no? Por ejemplo, la novena Robur el Conquistador, que tú conoces, Pedro. Sí, porque además que es lo que he dicho antes, que también Robur el Conquistador es RC. RC. Que vuelve a ser Rosacruz. Rosacruz. Es que la verdad, bueno, hemos estado hablando, Carlos y yo, Julio Verne era un tío que le encantaban los anagramas, le encantaban la simbología, le encantaban las dobles pistas, las adivinanzas. Yo es que creo que igual que se ha hecho con la Biblia, quizás si nos pusiéramos a analizar con códigos matemáticos las obras de Julio Verne, quizás nos encontraríamos. Bueno, de hecho, en el libro En viaje al centro de la Tierra, cuando ven el documento oculto que ha dejado el que baja primero al centro de la Tierra, lo hace al modo que lo hacía Leonardo da Vinci. Se tienen que poner delante de un espejo porque está escrito al revés, para verlo a través de un espejo. No me acuerdo cómo se llamaba ahora mismo. Agnes Aunquesen. Ahora me he acordado. Hay un libro, Pedro, muy interesante al respecto, que José Manuel conoce bien, que es Yo, Julio Verne, de J.J. Benítez. Maravilloso. Magnífico. Muy recomendable, donde él entra a fondo en todo este tipo de anagramas y de jeroglíficos que descifraba también Julio Verne, ¿no? Vamos con otra novela en la que hay una predicción totalmente asombrosa. Alrededor de la Luna, escrita en 1870, la secuela, la segunda parte de La Tierra a la Luna. Primero, hecho curioso, es que Julio Verne se aproxima muchísimo en cuanto a la latitud y la longitud del lugar de salida y la caída de la nave ficticia. Verne escribe que el país estaría entre los 28 grados al norte y los 28 grados al sur del Ecuador. Pues bien, el paralelo 28 de latitud norte cruza el continente americano un poco más abajo de donde el Cabo Kennedy, donde pegó el Apolo. Asimismo, cabe resaltar que en aquella época los Estados Unidos, hombre, no tenían el poder hegemónico que tienen hoy en día. Y sin embargo, él dice que va a ser Estados Unidos. Y se lo atribuye. Sí. Repito, 1870. Además, Verne explica que la nave estaría protegida con paredes de aluminio, que es un material sobre el cual no se había estudiado mucho en aquella época. Paredes de aluminio de 20 centímetros. Pues bien, las paredes del Apolo estaban hechas por paredes de aluminio de 30 centímetros. Hay un margen de 10 centímetros. Y para mí la semejanza más sorprendente es que el número de tripulantes de esta nave eran 3 en total. ¿Cómo fueron en el Apolo 11? Los mismos que el Apolo 11. Y que uno de los tripulantes se llama Michael Nicol, que es como Michael Collins del Apolo, pero al revés. En fin, acierta hasta en el coste de la misión. Bueno, pero vuelve a ser también como, por ejemplo, con el tema del aluminio. Es decir, son casi simétricas las cifras. Claro, que el valor del dinero en aquella época, evidentemente, era bastante menor. Era diferente, exactamente. Él contó con la inflación. Eso es, pues decía que costaría más o menos 12.112 millones de dólares. Bueno, fue de 14.400 millones de dólares. Pero la cifra, nuevamente, aunque se vaya un poquito, está muy cercana. Es que es increíble. Es casi simétrica, José Manuel. Es increíble. Es lo que decimos siempre. ¿Dónde está la casualidad y dónde empieza la causalidad o algún tipo de conocimiento que se nos escapa a nosotros? Efectivamente. Yo, de todas estas obras, que son bien conocidas, hay una que me llama poderosamente la atención, porque además tiene una historia muy curiosa. Esta novela se llama París en el siglo XX. Es una de las primeras novelas que escribe Verne en el año 1863, pero que no ve la luz, fijaos, hasta el año 1994. ¿Por qué? Porque Hetzel, Pierre-Jules Hetzel, la rechazó. ¿Y por qué la rechazó? Porque él la leyó y dijo que era demasiado pesimista, que recogía una sociedad futurista, pues, no sé, muy, muy catastrofista, daba una visión muy catastrofista de la sociedad. Vamos a ver, si os parece, en el tiempo que nos queda, cuáles eran las semejanzas que existen, no con la sociedad del siglo XX, de los años 60, sino con la actual. Por ejemplo, un botón de muestra. Julio Verne anuncia en este libro el motor de combustión y la sustitución de la carroza, de la tradicional carroza, con los caballos fuera, por el coche moderno, con su potencia expresada en caballos. A mí esto me parece realmente asombroso. Evidentemente, sabemos que la semejanza de los caballos, que miden la potencia de un coche, tiene su origen en los caballos que conducían la carroza. Lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto esto puede ser también que la persona inventó, por quitar un poco también, un poco de carga simbólica, si la persona que inventó el motor dijo, bueno, no, claro, no he dicho nada porque la novela no se ha publicado, con lo cual sí, ya está, es que digo, a lo mejor es que fue un homenaje a Julio Verne, pero claro, si la novela no se ha publicado... La novela se publica en 1994. Claro, por eso te digo que me callo, claro, porque acabo de caer en eso, es que la novela claro. No se ha publicado, es decir, la persona no podía saber que Julio Verne había dicho que se iba a medir en caballos el motor, la potencia. Es increíble. Decía, por ejemplo, voy a citar algunas frases textuales porque la verdad es que asombra. La mayor parte de los innumerables coches que surcaban la calzada de los bulevares lo hacían sin caballos. Se movían por una fuerza invisible mediante un motor de aire dilatado por la combustión del gas. Otra semejanza que vemos, otra posible predicción, el mundo financiero en la obra de Julio Verne siempre ha estado muy presente en todos los aspectos de la vida, ¿no? Él decía también que el dinero era la medida de todas las cosas, ¿no? Hablaba también de la cultura del pueblo. Fijaos, todo el mundo ya sabía leer y escribir, pero nadie lo hacía. ¿Os suena esto sí. a la sociedad moderna? Totalmente. Emoticonos. Emoticonos, efectivamente. Resúmenes. El otro día me mandaron un WhatsApp que emparentaba los jeroglíficos egipcios, egipcios con los símbolos del WhatsApp, con los emoticonos del WhatsApp, ¿no? Yo es que casi más se lee un lenguaje de niño chico ya hoy en día que el mensaje que me pone gente y me digo, ¿qué ha dicho? Es que no lo entiendo, porque resumen tanto y pone tanto emoticonos y con el lenguaje de además de los niños pequeños sobre, lo conoce bastante bien. Sí. Además, ¿cómo escribimos hoy en día, no? ¿De qué manera escribimos, no? ¿Qué poca atención le ponemos a la ortografía? Bueno, aquí hay otra cuestión también que tiene su pizca de WhatsApp. Decía que no había hijo de artesano ambicioso, de simple campesino, que no deseara una plaza en la administración y el Estado comenzaba a sucumbir bajo el peso de tantos y tantos funcionarios. Yo aquí no voy a decir nada. Bueno, yo puedo hablar por experiencia propia, de eso doy fe. Ahí lo dejo. ¿Cuándo es el examen, Carlos? El examen dentro de muy poquito. Esperamos aprobarlo y espero que no se presente mucha gente y que la gente no estudie. Pero que creo que somos bastantes, unos 2000 y pico hemos echado. ¿Qué más coincidencias hay para ir acabando con Julio Verne y nuestra sociedad actual? Decía también, por ejemplo, que el latín y el griego eran lenguas no solo muertas, sino enterradas, ¿no? Y que la retórica y las humanidades estaban desapareciendo de las aulas. Es una de las cuestiones también. También es cierto. Por ejemplo, describe literalmente el correo electrónico o el email, ¿no? Decía que la telegrafía eléctrica haría disminuir singularmente ese número de cartas, ya que nuevos inventos permitían en aquel tiempo que el remitente tuviera correspondencia directamente con el destinatario. La fotocopiadora y el fax, por ejemplo. Hablaba de la telegrafía fotográfica que permitía realizar la reproducción de cualquier documento, manuscrito o dibujo. En fin. Y el Internet, por ejemplo, también. Hablaba de Internet. Lo deja entrever, ¿no? También hablaba de la importancia y la actualización instantánea de la bolsa, ¿no? Decía que las variaciones de los valores de cotización en el mercado libre aparecían escritas directamente en los paneles colocados, el consumo creciente de papel también, la pérdida de la feminidad de las mujeres. Esto sería un tema delicado de tratar. Que además que en 1880 y tantos ella ya empezara a hablar de que las mujeres iban a vestir como hombres para perder su feminidad, es brutal. Fijaos que son todos postulados postulados futuristas. Y en una sociedad como la francesa, además. Efectivamente. Qué curioso, Julio Verne. ¿Habéis estado en Nantes alguna vez? Yo no. Os voy a recomendar solamente una cosita. Una cosita que hay que ir al cementerio de Nantes y visitar la tumba de Julio Verne. Porque vais a ver una de las joyas más simbólicas que os podéis encontrar precisamente en la ciudad de Nantes. Pues... es absolutamente maravillosa. Compañero. Muchas gracias, José Manuel. Un placer, como siempre. Enorme el trabajo, como siempre, y enorme hoy la disección que nos has hecho de Julio Verne. Seguramente se te han quedado muchas cosas en el tintero, pero seguramente también tendremos más tiempo para dedicarlo a ello. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias, José Manuel. Buenas noches. Y a todos vosotros, síganos en la segunda parte de este programa porque vamos a hablar de ovnis en Andalucía, aquí, en Sevilla Fútbol Club Radio, en la 91.6. Ven a jugar con nosotras. Ven a jugar con nosotras, Dani. Para siempre. Siempre. Siempre. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Si en la cara oculta de la luna todo está a punto, vengan las cinco notas. Seis corcheas. ¿Seis? Luego pausa. Bien, es impresionante. Ha enviado cuatro corcheas, un grupo de cinco corcheas y un grupo de cuatro semicorcheas. Lo único que estas fases tienen en común son cinco señales. Espero que alguien esté tomando nota. ¿Qué nos estamos diciendo? Parece que nos intentan enseñar un vocabulario tonal básico. Es el primer día de escuela, amigos. Repitan todo lo que... repítanlo nota por nota. Tenemos traducción en su audioseñal. Tomamos la iniciativa en la conversación. ¡Ya!